sonrío al caminar, que ya no detengo de cantar, es lo que de mí oirás. Que no te sorprendas si me ves, después de lo que pasó ayer, soy un alma en libertad. Antes yo tan ciega fui, en tristeza caminé, mas ahora puedo ver la luz de aquel que me dio la fe. Lo que antes difícil fue, hoy se hizo realidad, desde que mi corazón le di. Que pudo encontrar.